Vamos a continuar en la programación local y nos vamos a trasladar hasta Cintruénigo, donde se vivió ese capítulo de la Cofradía del Aceite, 16 años. ¿Qué me hizo pensar que un restaurante de calidad tenía que ser caro? En Asador de Miguel encontrará calidad y encontrará precio. Menú del día y fin de semana, menús para grupos, servicio de carta. Si pensáis que comer bien tiene que ser caro, en Asador de Miguel le haremos cambiar de idea. Reserva en el 948-824-365 y en nuestra web asadordemiguel.es. Fácil aparcamiento. Estamos en el Parque Comercial La Barrena. Asador de Miguel. Es Radio Tudela 96.0 FM. ¿Necesita un servicio de prevención de riesgos laborales de confianza? Llame a MGO by Westfield y compare sus grandes ventajas y sus precios. Además, están homologados para impartir todos los cursos de formación de convenios sectoriales y tramitar su bonificación, planes de emergencia y manuales de autoprotección. Más de 65.000 clientes les avalan. Compruébelo usted mismo en Tudela, Cuesta del Loreto 10, teléfono 948 40 32 61 o mgo.es. MGO by Westfield, el mejor servicio a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Es Radio Tudela. Un día Tudela, especial para 90. La cofradía del aceite. Estamos con el mayoral, que está dando la bienvenida a todos los que se están acercando en este día tan bonito, ¿no?, para el aceite de oliva. Buenos días, Jesús. Muy buenos días. Se cumplen las expectativas de ese pintoresco, como así lo denominabas en la entrevista, de que ya se está empezando a ver ese colorido, ¿no?, en esta recepción. Sí, sí, pintoresco, variopinto, llámalo como quieras, sí. La verdad que es una fiesta muy bonita. En el fondo nos juntamos, en este momento va a ser unas 22 cofradías de distintas partes de Europa. Estoy hablando de Europa porque vienen de Francia, Portugal y de España, de muchas regiones. Navarra aporta 8 cofradías. Y cofradía del vino de Navarra, cofradía de espárrago, cofradía de dejar seguramente alguna, porque basta que no esté preparado para eso. Pero bueno, estamos todos. Y nada, aquí contemplando el tiempo, nos está respetando y esperemos que todo salga maravillosamente bien. Lo que sí que hemos podido observar en los paseos, que ya se ha trasplantado ese olivo, muy bonito, es digno de observarlo y tiene una belleza admirable. Sí, la cofradía del aceite de oliva de Navarra tiene esa... gracia, pero vamos, llevamos 16 años haciéndolos, en nuestros 16 capítulos, y en todas las poblaciones que hemos asistido, porque es de carácter itinerante, en todas las poblaciones, pues dejamos un poco de huella, llamémosle así. Y la verdad que esa huella es un olivo, hermoso olivo, siempre formará ya parte del mobiliario urbano de la localidad, y además muy digno, no podía ser de otra manera, pues para recordar un evento como este. Hablábamos con Robin Food y te destacaba enormemente, o sea, decía Jesús Marín hace que el aceite esté presente en más sitios gracias a su ilusión y sus ganas de transmitirlo. Bueno, somos amigos y realmente ya no hay una relación de cliente-proveedor, es algo más. Y la verdad que Robin Food, pues si nos defiende, sabe positivamente que los productos de la tierra, los productos de la zona, y nos tenemos que autodefender entre nosotros mismos. Él es uno de ellos y además es un abanderado, una especie como de embajador del producto del aceite de oliva de Navarra, pero para en todos los sitios donde él los pone y donde él trabaja. ¿Qué esperas de este día, Jesús? Pues espero normalidad, espero, porque tenemos una cosa que se llama, después de 16 capítulos, se llama experiencia. Y la verdad, pues eso es una especie de tranquilidad para evitar fallos de última hora y demás. Normalidad, será bonito, estará ya previsto todo muy bien y va a ser fantástico. Bueno, pues vemos acercarse también a la alcaldesa de Cintruénigo, que le vamos a poder saludar. Se saludan Jesús Marín y la alcaldesa Raquel Garballo. Muy buenos días, Raquel. Hola, buenos días. Bueno, pues estaba hablando Jesús que estaban encantados de volver a Cintruénigo porque es la segunda ocasión que se celebra esta conmemoración del aceite de oliva. Así es, la segunda, la primera fue en el 2002, esta es la segunda y espero que no sea la última, porque creo que esto, aparte de traer riqueza al pueblo, lo que creo también es que nos sitúa como productores de aceite, que quien más, quien menos, tiene unos olivos heredados y lleva sus olivas al Trujal para conseguir su aceite para su consumo propio, además aceite de calidad, y bueno, pues eso, creo que son importantes este tipo de actos, y además se quiso hacer porque se hace siempre en octubre y además en el mes en el que nosotros dedicamos a la gastronomía, comenzando con la fiesta de la gastronomía que pudimos disfrutar el primer fin de semana de octubre. Así es, y lo que ya va a quedar, esperemos que para mucho tiempo, es ese olivo olivo tan bonito que estábamos hablando con Jesús Marín. Pues es un olivo precioso que además está enclavado en el paseo, justo en el jardincito de la residencia. Creo que va a ser para alegrar a muchos ciruneros y, hombre, para decir, bueno, pues que nosotros, haciendo gala de que estamos dentro de la Ribera, somos uno de los grandes productores de aceite de Navarra. Hablábamos con Jesús Marín también, y ya por finalizar, de que los cofrades de honor, muchos de ellos, la gran mayoría los elige la cofradía. Hemos podido ver ya a Robin Food, estaba también del año pasado de Escenas del Matrimonio Pepe Ruiz, y nos decía que el ayuntamiento de la localidad es el que decide uno de los cofrades de honor. ¿Cuál ha sido y los motivos? Sí, bueno, pues uno, este año es Félix Inestrías, que es el gerente de Camporel, que es una de las empresas de referencia en Cintruénigo dedicada a la alimentación. Y bueno, yo creo que como él también es buen consumidor de aceite, pues había que hacer honor también a una de las empresas pues que está dando trabajo dentro de nuestra localidad. Totalmente de acuerdo, hoy hablando en este día del aceite, de sus virtudes y de todo lo que nos une. ¿Alguna noticia que quieras destacar también? Bueno, pues que pronto empezaremos con la renovación de redes, que nos queda una parte de la subvención que nos tiene que dar el Gobierno de Navarra, que vamos para adelante, y que, bueno, pues que vengan a visitar Cintruénigo. Ya sabes que yo siempre aprovecho la ocasión, que serán bien recibidos, y además tenemos muchísima oferta de ocio para disfrutar de un fin de semana o de una semana en nuestro pueblo. Agradecido de tus palabras. Pues lo mismo digo, Paul, buenos días y gracias. Hablamos en Cintruénigo y va a haber un cofrade de honor. Castro Albero, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues motivos, en todos los años, como bien nos decía Jesús Marín, el ayuntamiento de la localidad elige al cofrade de honor. En vuestro caso, ¿a quién habéis elegido? Hemos elegido a Félix de Conservas Camporel. Félix, apellido... Sáenz de Inestrillas Jiménez. Jesús, hablamos de qué supone para ti ser cofrade de honor. Pues es un honor, ¿eh? Es un sano orgullo y a la vez pues es un compromiso en la cultura, en la economía, de todo este mundo relacionado con la oliva, representado en un árbol tan precioso como es el olivo. Y también es una fiesta de compañeros y de camaradas. Recordamos la alcaldesa, Raquel Garballo, y destacaba un poco la generación de economía, el compromiso que tienes hacia Cintruénigo, ¿no? Que al final son valores por los que en muchas ocasiones pues una localidad se hace más grande. Pero claro, ¿qué carga tiene que llevar un empresario hoy en día? Pues bueno, todos hemos visto estos años, sobre todo en Cintruénigo. Yo lo primero que quisiera significar es un recuerdo cariñoso a todos los empresarios que se han quedado en el camino, a todos los emprendedores, y que nuestra sociedad, por una vez, reconozca que tiene tanto o más esfuerzo la gente que ha trabajado y ha fracasado que los que por suerte o por destino nos hemos podido mantener. Cintruénigo desgraciadamente sabe de ellos, y yo desde aquí quisiera lanzar un homenaje y todo mi cariño a todos estos empresarios. Pues es muy bonito, porque al final, como bien has dicho, hay muchos que se quedan en el camino, pero que eso en muchas culturas es como algo que está dentro del día a día, y en otras como decir, es que ha fracasado. Ya es hora de que se valore y que reconozcamos la sociedad a los que lo han intentado, y les animo a que lo vuelvan a intentar. Félix, ¿a qué se dedica tu empresa? ¿Qué hacéis? ¿Qué vendéis? ¿Dónde se pueden comprar vuestros productos? Sí, bueno, nosotros intentamos hacer conservas de gama alta, destinadas a hostelería media-alta. Fuimos pioneros, de alguna manera, en la utilización del aceite como líquido de gobierno, y hemos envasado con aceite alcachofas, espárragos, habas. La crisis en la hostelería media-alta, que es era nuestro cliente habitual, pues todos conocemos lo que pasó. Estos años hemos aprovechado para reestructurarnos, para buscar nuevos mercados, nuevos horizontes, y bueno, aquí estamos luchando y por lo menos levantándonos con ilusión cada mañana por trabajar. Pues es un placer haberte conocido, enhorabuena, que pases un día extraordinario, y lo dicho, a seguir adelante y que tengas mucha salud. Muchas gracias y viva Cintruénigo. Más protagonistas que nos vamos encontrando en este día en el que la cofradía del aceite se pone su traje más bonito. Caramba. Agustín Bravo está con nosotros y es que va a ser uno de los cofrades de honor. Sí. Muy buenos días, Agustín. Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo estáis? Bueno, no Oye, pedazo de voz de radio que tienes. La tuya tampoco tiene nada malo. Dice, estamos aquí. Me encanta el tonillo ese. De radio siempre, nada más. Hola, ¿qué tal? Agustín, ¿te ha tocado hacer tantas cosas en tu vida? Muchas. Ya me estás llamando viejo. Esto está muy bien, tú haciendo amigos. No, bien, me ha tocado hacer de todo y todo, todo bueno, ¿no? Estoy encantado de estar en Cintruénigo, estoy encantado de estar en Navarra y ser cofrade del aceite, que lo voy a hacer ahora. Que lo vas a hacer en nada, lo vas a hacer en nada. Dentro de toda tu carrera profesional, ¿no? Seguramente habrás aprendido, habrás tenido momentos mejores y momentos todavía más brillantes, ¿no? Sí. Pero ¿qué podemos quedarnos, ¿no? ¿Qué pinceladas puedes dar de una carrera profesional vinculada al mundo de la comunicación? Me quedo con algo muy importante. Y es que, bueno, yo empecé en la radio y sigo, gracias a haber vuelto a la radio ahora, fíjate. La vida son cerrar círculos y abrirlos otra vez, ¿no? Y ahora estoy como empezando otra vez, estoy en la radio. Yo me quedo con una frase en la primera entrevista que a mí me hicieron, cuando estaba haciendo radio y pasé a hacer tele, ¿no? Hice las dos cosas a la vez durante un tiempo, eran los años 80. Y me preguntaban, oye, ¿tú qué esperas de esta profesión, Agustín? Y yo dije, ganarme la vida con ella. Yo me quedo con eso. Gracias a Dios sigo ganándome la vida con ella, ¿no? Hombre, a veces te las ganan más y otras menos, ¿no? Quiero decir que ahora se cobra bastante menos que antes, ¿no? Pero estoy encantado, soy muy feliz de trabajar en lo que me apasiona. El aceite, ¿qué tiene el aceite que te haya dicho que sí? Mira, el aceite hermana pueblos y hermana formas de ser y de sentir, ciudades y caracteres. Yo creo que no hay nada que una más que un buen aceite, porque sirve para todo. Te puedes aliñar una ensalada, lo puedes beber, literalmente, lo puedes con cualquier cosa está bien. Y todo eso en una mesa alrededor de tu gente, de tu familia, de la gente que te interesa. Yo creo que no hay cosa más importante y que hermane más que un buen aceite. En este momento, Agustín Bravo, hoy en Cintruénigo, en este día que va a ser, bueno, está siendo ya muy bonito, muy pintoresco. Las cofradías, ¿te lo imaginabas así? No, en absoluto. Mira que he visto reportajes en la tele, pero vivirlo y verlo desde dentro es emocionante. Cada uno con su cofradía de que viene de X lugar y que se dedica a un tipo de alimento, de producto. Me parece que es la mezcla es exotismo y tradición. Me gusta. Agustín, que pases un buen día y ojalá nos volvamos a encontrar. Venga, si Dios quiere, suerte, compañeros, un abrazo. Son 16 años los que llevamos con este día tan bonito. Bueno, pues detrás de toda esta organización hay muchas personas, pero una de ellas se llama Carmen, de apellido... Alonso. Carmen Alonso, pues que le encanta hacerlo y sobre todo que salga bien, ¿verdad, Carmen? Pues sí, porque es muy complicado, la verdad. Hay que traer a mucha gente de fuera, hay que organizar a los cofrades de honor que vienen y coordinar todo y que salga bien o medianamente bien es muy complicado. ¿Cuánto tiempo cuesta organizar un acto como el que estamos disfrutando? Pues yo empiezo en enero, febrero. Empiezo a mover ya con los cofrades de honor y los dos últimos meses son los que realmente son duros. Y bueno, los últimos 15 días para volverse loco. Carmen, y además tanta cantidad de personas famosas, ¿no?, que quieran asistir, que repitan un año tras otro. Bueno, en este caso repite Pepe Ruiz, Abelino, como todo el mundo lo llama, porque es amigo, ya es cofrade de honor, amigo de la cofradía y especialmente amigo mío, personal. Entonces, bueno, viene encantado de hacerlo. Y el resto, pues la verdad, tenemos mucha suerte en esta cofradía de poder contar con gente tan conocida, además, como son Nales O'Dogherty, Agustín Bravo. Qué voz, la de Agustín. Bueno, o sea, Y qué tupé, por favor. Y qué sonrisa. Nos tiene aquí a todas enamoradas, No es broma. La verdad es que súper agradable, súper cercano, ¿verdad? Sí. La verdad es que es un personaje increíble. O sea, como él dice, el Tito Gus. Así que le gusta que le llamemos y es una persona entrañable. Luego tenemos a David de Jorge, que bueno, también es espectacular, es un hombre que da mucho juego. Y yo la verdad que este año estoy un poco en mi salsa porque tengo a Pepe que como amigo, a Agustín, que también lo quiero mucho, y a Alex, que soy una fan incondicional de él. Entonces, son las palabras de Carmen, organizadora, una de las organizadoras principales, pero al final mucho apoyo también, ¿no?, por parte de personas que quieren que esto salga bien. Sí, bueno, al final todo el mundo tiene que colaborar porque si no esto sería imposible. Es demasiado grande, un acto demasiado importante y demasiado grande como para que pueda salir mal. Hace falta apoyo de mucha gente. ¿Cuántas personas nos estamos encontrando? En fin. Hoy estaremos en el donde se va a hacer el acto, seguramente unas 300, 400 personas. En la comida de hermandad nos juntaremos entre cofradías, cofrades y demás, unos 160, 170. Y luego en las tostadas puede haber hasta 2.000 personas. Pues son los datos que nos quieres poner y que, Carmen, agradecemos muchísimo todo ese esfuerzo que realizáis y que al final son cosas que quedan para diferentes localidades. En esta ocasión os va a quedar ese olivo en Cintruénigo, que ya se puede ver que es el segundo. El segundo, sí, es el segundo. El segundo, y que gracias a esfuerzo como el tuyo, pues se dan días como este. Gracias a vosotros por venir a acompañarnos este día tan bueno y bueno, esperemos que salga todo bien. Gracias. Gracias a vosotros. Más protagonistas, pues si ven la serie Olmos y Robles seguro que les suena. Hablamos de Alex O'Dougherty. Así es como se llama este actor. Que estoy haciendo yo el trabajo sucio, tenía que haberlo hecho tú. Pero estas cosas son así. Y más cuando sacan aperitivos, ya, ya claro, la cosa va a cambiar. Un vino a las 10 de la mañana, ¿verdad? Bueno, ¿esperabais una respuesta de la serie como se está dando? Bueno, pues esperarlo siempre lo esperas, claro, lo que pasa es que no siempre pasa. Afortunadamente está yendo muy bien, teniendo en cuenta también la competencia tan dura que hay, la noche del lunes. Son tres series españolas, como Mar de Plástico y por otro lado también La que se avecina. Es muy difícil salir airoso de esa situación, pero lo hemos hecho y estamos, de hecho, cada semana estamos subiendo de espectadores y estamos muy contentos porque la televisión española pues no tiene tanta audiencia como las otras, pero estamos consiguiendo subir eso y estamos encantados de la vida. Hablando del aceite, cuando te nombraban que ibas a recibir ser cofrade de honor, ¿qué suponía para ti? ¿Cómo ha sido el proceso de enterarte de la noticia y motivos por los que has aceptado? Bueno, la verdad es que ya fue el año pasado que se puso en contacto conmigo Carmen, pero el año pasado no pude ser porque yo estaba de gira todo el tiempo y este año me lo volvió a consultar y bueno, pues la verdad es que ante todo es una noticia curiosa porque tampoco tenía yo mucho conocimiento de que existían estas cofradías, ya no solo estas, sino que ahora me estoy enterando que existe la del aceite, la del espárrago, la de la carne, la del vino, que me parece por otro lado muy buena iniciativa, pero la verdad es que es algo curioso, te plantean un fin de semana pues también muy divertido, muy agradable y joder, una cofradía que se dedica al aceite de oliva, que es una de las cosas que más me gusta en el mundo, pues, y que me quieran nombrar cofrade de honor, ¿vale? No tengo nada más que decir, aquí estoy. Pues que pase un buen día, que lo disfrute, y yo creo que ahora el momento, pues bueno, de compartir y de hablar, que entendemos que siempre de estos encuentros se sacan buenas sensaciones y muy buenas conversaciones. Por supuesto, y 2 o 3 kilos de más. Gracias. A ti. Más cofrades que han sido de honor, ¿eh? Pepe Ruiz el año pasado estuvo y este año vuelve a estar en el día en el que se conmemora en la cofradía del aceite. Muy buenos días, Pepe Ruiz. Buenos días, Tudela, buenos días, amigos de la Ribera. Feliz de estar en esta tierra a la que queremos mucho, muy entrañable, de verdad. ¿Qué es lo que tiene esta tierra? Pues lo que ha tenido toda la vida, gente cordial, gente amable, gente cariñosa, una acogida perfecta, y luego no nos engañemos, tenéis la huerta por excelencia, que hablan mucho de la murciana también, pero donde esté la huerta navarra, no se pasa nada, es decir, ganas en amistad, en cariño, en conocimiento de las gentes, y encima para el estómago es un reconstituyente. ¿Qué recuerdos tienes del año pasado? Pues bueno, fue un momento, en un momento determinado fue un poco durillo, porque nos hicieron cofrades de honor, me hicieron junto con la presidenta de la comunidad, con la señora Barcos, y a mí hola, y me sorprendió a todos mucho, que empezó aquel discurso en euskera, y de repente hubo un movimiento generalizado, así de... y ella, como es una mujer inteligente, recortó y lo hizo el resto en castellano, ¿no? Eso es un recuerdo que tengo claro, porque me parece que es una mujer con mucho talento. Lástima, yo no comulgo con sus ideas, pero sé que es una mujer con mucho talento. Y luego el conocimiento de la gente de esta cofradía, el conocimiento, por ejemplo, de la fábrica de aceite, que patrocinan estos encuentros, y el contacto con la gente, efectivamente. Yo hacía muchos años que no venía a Tudela, estuve hace cuando empezaba casi en el mundo del teatro trabajando en el Gaztambide, y lo recordaba con mucho cariño el paso por Navarra, siempre. Pues son las palabras de Pepe Ruiz, que nos agrada escucharle, y esa comunicación que tiene tu voz, pocas son las que la tiene. Ya. Pues mira, producto de un cáncer de cuerdas. Hace 20 años, se me quedó esta voz rota y tal, que es muy característica, pero que, bueno, yo tenía una voz más clarita, yo era tenor, y ahora soy bajo profundo. Pues que le acompañe la salud, Pepe Ruiz. Muchas gracias, hijo, a ti. Amigos de Tudela, un abrazo fuerte para todos. Más cofrades de honor entre los que se encuentra un tudelano, Gersen, aunque no es de Tudela, es de Cascante. Soy tudelano cascantino. Es esta una denominación más que acabamos de conocer, tudelano cascantino. Bueno, pues es un pintor conocido que está en estos momentos exponiendo en la UNED y lienzos de llenos de vida, ¿no? Pintura llena de vida, la que se puede ver. Pues sí, la verdad es que la serie se titula Constelaciones, que son mis propios sentimientos dejados en formas y en colores. Además, podemos ver también en medio de estos cuadros, podemos ver obras también que tienen que ver con otras artes. Sí, también hay una serie de esculturas en madera de olivo. La madera de olivo es una madera que tiene un tacto muy especial. Sobre todo hay maderas que en las que he trabajado que tienen 700 años. Claro, 700 años de vida, pues algo deberíamos de pensar. Y algo de reflexionar. Y algo que reflexionar, porque la verdad es que como seres humanos, quizás en nuestra propia vida no sabemos la dimensión de 700 años, contando los que pueden tener esta madera. Pero claro, yo quiero pensar en el origen de esa planta, el ser que las plantó hasta nuestros días. Con todo el proceso que ha tenido, ¿cuántas cosas nos contarían? Pues seguro que son conversaciones interesantísimas. Acerca de la exposición, de esos cuadros llenos de esa pintura llena de vida, ¿qué puedes decir para una persona que no la ha ido, que no las haya visto y antes de que las vea? Bueno, yo pienso que en un momento determinado deberíamos de pararnos todos un poquito a pensar en nosotros mismos, reflexionar cómo vivimos, cómo queremos vivir, y entonces probablemente si hiciésemos esa reflexión interior, quizás la vida nos fuese a todos un poco más fácil. Son las palabras de Hertz, que hoy está aquí de nuevo, uno de los componentes de esta celebración tan bonita, ¿no? Que ya está comenzando. ¿Qué decir? ¿Qué cuadro podemos pintar en esta recepción? Pues la verdad es que viendo todos los colores de las cofradías, la verdad estoy realmente pensando, y es un momento que aquí pues no vemos más que alegría, y esto es lo que debería ser cada momento de la vida. Bueno, pero siempre hay tristeza, o sea, al final, lo que pasa que esos momentos, ¿cómo los pasas? No va a ser todo alegría, siempre hay momentos de tristeza, y eso va, el yin y el yang, ¿no? Sí, Hertz. Pero también deberíamos de aprender a convivir con todo eso, pero no de la forma tan negativa que hacemos la tristeza. Igual la tristeza tiene algo de positivo también y no lo aprendemos. Gracias, Hertz, por haber estado con nosotros. Pues muchas gracias a ti, Paul. Uno de los cofrades de honor tiene mucho que ver con todo lo que es la gastronomía, se llama Robin Food y hoy lo vemos en Cintrónigo. Muy buenos días, Robin. Buenos días, ¿cómo estáis? Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Te hemos visto en multitud de ocasiones por la televisión, pero hoy vas a ser uno de los cofrades de honor para representar el aceite. Sí, efectivamente, sí, en Navarra es tierra de aceite y aquí estoy para celebrar la vida y para reunirme con los amigos, porque como habitualmente siempre tengo muchas ocupaciones y muchas obligaciones con la televisión y esta, bueno, pues he buscado un huequito para venir a visitaros y para pasar un día agradable. ¿Cómo te enterabas del tema y cómo ha sido el proceso? Bueno, pues el proceso fue a través de Jesús, el amigo Jesús, de aceite urzante, que es un fenómeno. Bueno, hace ya tiempo me llamó y me dijo que me distinguían con el olor de ser cofrade del aceite de oliva y la verdad que me hizo muchísima ilusión, porque normalmente cuando te llaman siempre es para hacerte correr o, ¿sabes? Porque en el trabajo siempre las llamadas nunca es para darte marisco, siempre es para darte noticias malas. Así que te llamen para decirte que te hacen cofrade, pues siempre es una ilusión, un honor y sobre todo una responsabilidad. Porque a partir de ahora, bueno, pues siempre he sido muy defensor del aceite de oliva, pero a partir de hoy me considero un embajador del aceite de oliva navarro. Así que intentaré estar a la altura y bueno, y un poco así es el proceso. ¿Alguna pincelada que quieras dar del aceite y que es para ti lo que te representa, ¿no? Como hombre, cocinero. Hombre, no solamente para mí, sino para toda la cultura mediterránea. El pan, el aceite y el vino, yo creo que son los tres pilares de nuestra alimentación, ¿no? Y el aceite de oliva, pues ahora mismo yo creo que prácticamente o nadie de los que estamos aquí podría entender la vida sin aceite de oliva, ¿no? Así que el aceite de oliva es fuente de vida y que ojalá tengamos muchísima salud para poder disfrutarlo durante muchísimos años. ¿Próximos proyectos a corto plazo que nos puedas hablar? No, pues los próximos proyectos es seguir haciendo lo que estoy haciendo, que es seguir cocinando, seguir teniendo salud y poder seguir transmitiendo, bueno, pues ese optimismo y sobre todo esas recetas a todo el mundo para demostrarle a la gente que la cocina le puede cambiar a uno la vida, ¿no? Y es a lo que me dedico desde hace muchos años, o sea que ojalá tengamos salud para poder seguir haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Que así sea. Gracias por haber estado en los micrófonos de Radio Tudela. Muy bien, gracias a vosotros y viva Cintrónigo. Y viva Jesús, el aceite surtante, que es un campeón. Gracias. A vosotros. Hay cofrades de honor y hay otros cofrades que no tienen tanto honor, pero lo cierto es que son igual de importantes, ¿eh? Hablamos, uno de ellos fue considerado cofrade de honor hace varios años. ¿Su nombre, por favor? No, yo no soy cofrade de honor. Pero sí que eres cofrade. De número, cofrade. No son los famosos y tal, esa gente. Cofrade de número, correcto. De número, sí. ¿Hace cuántos años te tocó? Yo soy el número 5, soy de los fundadores de la cofradía. Han pasado años, ¿eh? Porque son 16 los años que llevamos. 16 años, sí. A uno ya se nos nota en las canas los años que pasan, sí. Y este año nos vamos a encontrar un nuevo cofrade de número, ¿no? Sí. Un nuevo cofrade que es mi compañero, mi socio, que es Carlos. y que le interesa además este asunto, y espero además que dé como un aire nuevo a la cofradía. Carlos Zamora, nuevo cofrade de honor, ¿qué supone para ti? Hombre, un honor y un orgullo, por supuesto. Un honor, y que cuando te enterabas de la noticia, ¿cómo fue el proceso? Cuéntanos. No, el proceso ha sido muy natural, ha sido una entrada, ha sido una propuesta, una votación, una entrada, nada. Una cosa muy natural y muy sencilla. ¿Te lo imaginabas así, tantos la vestimenta, ¿no?, tan pintoresca, y ahí de fondo tenemos a Agustín Bravo mirando todo, ¿no? Hombre, la verdad que la liturgia que acompaña a todo este tema de la cofradía, pues es bastante vistosa y bastante apetecible desde fuera. Bueno, pues lo único que queda es disfrutar de todo lo que se ha preparado, ¿no? Exactamente, y la comida, que debe ser una maravilla, que la disfrutaremos si Dios quiere. Bueno, pues ¿estás preparado para ese chupito de aceite? Sí, estoy preparado. Gracias, Carlos. A ti, Paul. Bueno, pues nada, cofrades de número, gracias por atendernos. Vale, a ti, gracias a ti. Un día, lo cierto es que muy bonito, muy interesante, y además que nos encontramos con gente de Tudela. Javier Bordonava, de la Cámara de Navarra. Muy buenos días, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ya con el uniforme de cofrade que en su día le tocaría, y nos decía, mira, para esta época, para el mes en el que nos encontramos aquí en octubre, pues que viene muy bien esta capa y esta indumentaria. Ya para las jornadas de la verdura cuesta un poco más, ¿no? Sí, es más complicado llevarlo. El día que hace calor, pues se sufre. Pero bueno, hoy, por ejemplo, se agradece tener una capa un poquito así, un poquito holgada. O sea, que la verdad que muy bien, a gusto hoy. Te observaba hablando con Paulino Calvo. Muy buenos días, Paulino, concejal del Ayuntamiento de Ablitas. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues también componente de una empresa de aceite, ¿verdad? Exactamente, trabajador de Aceites La Ablitense, soy, sí. Aceites La Ablitense, que también está presente en este día, pues entendemos que disfrutándolo, ¿no? Eso es, aprovechamos porque la gerente de Aceites La Ablitense la van a nombrar hoy como cofrade de número de la cofradía, entonces yo estoy simplemente como acompañante. Bueno, ¿qué podemos decir de este plan tan pintoresco que nos encontramos, reunidos con tantas cofradías? Hombre, pues es un día muy importante, como bien dices, para las cofradías y sobre todo para las cofradías del aceite, ¿no? Del aceite de oliva de Navarra. Es un producto que entre todos tenemos que potenciar y sacar adelante, ¿no? Hablando con Javier, tu vinculación con el mundo del aceite, ¿de dónde viene? Bueno, yo vengo en nombre de otra cofradía, ¿eh? Yo vengo en nombre de la Orden del Volatín, pero bueno, como consumidor de aceite desde hace muchísimo tiempo. Esa es mi vinculación principal, desde luego. Un día para pasarlo bien, para engrandecer el aceite, para engrandecer la gastronomía y para estar reunidos, ¿no?, alrededor de diferentes mesas. Efectivamente, vamos coincidiendo en diferentes cofradías, nos juntamos, disfrutamos de los diferentes productos y al final es estar reunidos y ensalzar productos como el aceite. Paulino. Eso es, simplemente rubricar lo que ha dicho nuestro compañero Javier Bordonava y aprovechar para pasar hoy entre todos un buen día. Gracias, Paulino Calvo, concejal del Ayuntamiento de Ablitas. ¿Alguna novedad, alguna noticia que podamos enterarnos? Pronto habrá novedades, pronto en lo que se refiere al Ayuntamiento de Ablitas, pronto habrá novedades, pero esto es como los actores, no vamos a descubrirlo hasta que realmente sea una realidad, pero pronto, afortunadamente, podemos dar noticias buenas en el Ayuntamiento de Ablitas. ¿Ese pronto tiene que ver antes o después de que termine el año? Será a principios del año que viene, si Dios quiere. Estaremos atentos a la noticia. Gracias, Paulino. Gracias a vosotros. Y a nuestro lado, un tertuliano que lo conocemos pues aproximadamente hace más tiempo, pero los oyentes de Objetivo La Ribera, pues más o menos estamos hablando de esa fecha en la que vamos a poder saludarlo. José Mari Cambra, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues José Mari, estamos comprobando que tienes la capa puesta, tienes la boina preparada, te van a nombrar cofrade. Sí, la verdad es que sí, dentro de una hora aproximadamente, y bueno, pues encantado. Llevaban tiempo ya persiguiéndome y bueno, este año ya no he podido prolongarlo más y estoy encantado de la vida de seguir colaborando y formando parte de esta gran cofradía y de este grupo de empresarios, de personas vinculadas con este gran aceite navarro que cada vez es más conocido y tiene mayor calidad, exporta más y la verdad es que tenemos que sentirnos orgullosos de él. José Mari Cambra, como tertuliano Objetivo La Ribera, la realidad de la... Hablábamos anteriormente con Pepe, cofrade de honor del año pasado, y lo decía, ¿no?, en el discurso inaugural, recordábamos de Usue Barcos, cómo comenzaba en euskera y cómo en ese momento, la sala en ese momento empezaba a decir, creo que te estás equivocando, porque nadie le estaba entendiendo, y ella muy inteligentemente retrocedió su discurso y comenzó a hablar en castellano y todo dentro de la normalidad. Bueno, Usue es muy, muy ágil, ¿no? Como buena comunicadora, periodista que ha sido siempre en Euskal Televista, pues bueno, fue ágil y rápida, detectó rápidamente que la audiencia no era muy fiel en esos momentos y lo que intentó fue agradar y desde luego, pues como buena camaleona, colocarse con los colores de la gente que le estaba escuchando en ese momento. momento. La política, nos encontramos en un momento en el que hay que estar muy observador, ¿no? En el que tenemos que estar muy observadores de todo lo que está sucediendo en una Navarra en la que creemos todos que es interesante que todas las fuerzas vayan a una, y que cuanto más divididos estemos, más difícil va a ser que el crecimiento se dé. Bueno, la verdad es que sí, eso es lo que debería de ser, pero cuando hablamos del gobierno de Navarra estamos hablando de cuatro partidos. Si ellos no se ponen de acuerdo, estamos viendo las brechas que tienen en el Ayuntamiento de Pamplona, también dentro del gobierno. Estamos viendo ya las invitaciones que es medio escondidas, medio ya hechas públicas, de Usue al PSN para que forme parte del gobierno. Los envidos y órdagos que le va echando Chivite también a Usue, invitando a que salga Bildu del gobierno para entrar ahí y formar parte del gobierno. Eso le vendría bien a ambos, yo creo que más a Usue, porque vendería que por fin ya no es nacionalista, sino que además de nacionalista tendría un gobierno transversal, de cara a la galería, de cara a la sociedad de Navarra. Y bueno, en cualquier caso, todo eso son juegos de partido. Lo que estamos viendo es que se está perdiendo el tiempo, de que están pasando los meses, de que el gobierno está apostando solo por lo identitario, por el euskera, por lo que ya sabíamos que iba a apostar, y no está haciendo nada por unificar, porque vayamos todos a una, porque vayamos en defensa de Navarra, en defensa de, decimos siempre de los fueros, pero detrás de los fueros están las personas, y las personas lo que quieren todos los lunes, ir a trabajar, los viernes, pasar un buen fin de semana y disfrutar, y eso es lo que debería de preocupar al gobierno, el bienestar de los ciudadanos y no tanto los colores de las banderas y las identidades. En este momento, disfrutando ya de este ágape, en nada se va a producir ese acto tan emotivo, y que bueno, pues que lo pases muy bien. José Mari Cámara, te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias, espero que lo pasemos bien todos. Gracias. Dentro de las cofradías nos encontramos con la cofradía del queso del Roncal, que ha venido también hasta aquí a este encuentro. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues el traje que podemos observarles tiene que ver con el blanco, el medallón y también el color rojo. El queso es de Roncal, es queso de denominación de origen Roncal, sí. ¿De qué forma creéis que sirven estos encuentros? ¿Cuál es el objetivo y si se consigue? Intentar vender los productos un poco y promocionarlos y todas estas cosas, que para eso los tenemos. ¿Qué tiene el queso el Roncal que no tengan otros quesos? Es que es especial, hecho de otra madre, con plan artesano y también hay industrial, pero bueno, sale muy bueno, sí. Y dentro de este encuentro, pues también nos encontramos... ¿Perdón? Hay un clima excepcional en el Roncal para hacer el queso, claro. Hace mucho el clima también. Al final esas cosas no son las que también provocan, ¿no? Las que le dan el sabor y todo mejor para el queso. ¿Qué cantidad de quesos se producen? ¿Qué cantidad de quesos se producen? ¿Cuánto exportáis? ¿Cuánto es de consumo interno? Hablaba de qué cantidad de queso Roncal se produce, cuánto se exporta. Sí, pero la producción es la que tenemos ya de siempre, porque no hay suficiente demanda de leche para todo el queso que se puede hacer. Luego se suele exportar también a América y a Filipinas, hemos mandado también ahora algo. ¿Ves? Al final, estas cosas, ¿no? Bueno, pues una jornada. El año pasado nos encontramos en el Valle de Hues, me parece recordar, y este año nos ha tocado venir hasta Cintrónigo. Sí, bueno, y mañana teníamos la paloma en Sara, y bueno, pues vamos un poco rotando por todos los pueblos donde se celebran estas cofradías, sí. Tenemos cada uno nuestra fecha establecida ya, entonces más o menos pues para organizarnos entre nosotros, pero están muy bien estos eventos. ¿La vuestra cuándo la celebráis? La nuestra la hicimos en mayo, en el mes de mayo, sí. Muy bien. Pues muchas gracias por atendernos y que viva el queso del Roncal. Gracias. Que viva muchos años. Que viva muchos años. Muchos años, muchos tiene que vivir. Veíamos también a los componentes de la tostada, la cofradía de la tostada de ajo de Murchante. Pues aquí nos encontramos a algunos de ellos. Goín, que no, lo veíamos, bueno, Goín, ya de la familia, ¿eh? Sí, casi ya, nos vemos en todos los fregados y nunca mejor dicho. Nos encontrábamos con el día de los danzaris y también el día en el que se celebró la marcha contra el cáncer de la Ribera. Santos también está con nosotros. Muy buenos días, Santos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues un día también hoy muy típico, ¿no? Para la celebración, para el encuentro, ¿no? Para vuestra cofradía. Sí, además es la primera vez que venimos porque, vamos, nosotros vamos por otro sendero, no es tanto como para promocionar la tostada de ajo y lo que hacemos, sino para intentar ayudar a colectivos mediante lo que hacemos, la tostada de ajo. Pero bueno, se empeñaron los de Cascante, sobre todo, en que viniésemos y bueno. Y aquí está. Venga, aquí estamos. Bueno, pues vemos también a un joven. ¿Cómo se llama este joven? Este Javier. Javier, ¿qué más? Javier Aguado. Javier Aguado, buenos días, Javier. Buenos días. Oye, ¿qué te está pareciendo este día? ¿Era la primera vez que venías? Sí, la primera vez que venimos todos. Demasiada gente veo, mucha gente de todas las cofradías. No me esperaba tanta gente, la verdad. ¿Bonito? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos a ir saludando a más cofrades, porque vemos por aquí también a esta señora. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿De qué cofradía nos visitan? Morcilla de Beasain. ¿Perdón? Morcilla de Beasain. ¡Qué rica! Morcilla de Beasain. ¿Qué tiene? Al lado de Donosti. Al lado de Donosti. Sí, a 40 kilómetros de San Sebastián, sin más. Al final difundir también lo que es la morcilla, ¿no? Es un poco al estilo del relleno de Navarra, de Viaba, pero bueno, diferente. Algo distinto, ¿no? Porque es sangre de cerdo, puerro, cebolla y alguna especie y demás. Pero vamos, de ese tipo de producto. De invierno, vamos. ¿Y de dónde viene la morcilla? ¿Quién fue el primero que comió morcilla? Pues la verdad es que no lo sé. En la zona de donde somos nosotros, del Goierri, ahí en Guipúzcoa, hay mucha tradición en la zona del Goierri. Zumárraga hacen otra especial, que en vez de hacerlo con sangre de cerdo, lo hacen con sangre de oveja, que le llaman buscanchas. Es un poco de toda la zona esa de ahí. Pues agradecemos vuestras palabras. ¿Cuántos componentes sois y cómo se os puede contactar? Cofrades, bueno, cofrades somos unos 82. Dentro de la página de FECOGA aparecen todos los asociados, somos de FECOGA y tenemos también la página web. Lo que pasa es que no tenemos demasiada información en la nuestra. Entrando en FECOGA, en la zona de asociados, ahí encontraréis un poco de todos los de cada uno de la Federación de Cofradías Vascas. Muy bien, pues muchas gracias por atendernos. De nada. ¿Perdón? Es muy buena y muy famosa, ¿eh? ¿La morcilla? La de Beasain. La de Beasain, no tengo ninguna duda. Que vaya muy bien el día. Gracias. Más cofrades, en esta ocasión nos desplazamos al Beasain para reconocer la morcilla. Nos quedamos en Tudela para hablar con los componentes de la cofradía de la alcachofa de Tudela. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es vuestro nombre? María Ángeles. María Ángeles, ¿qué más? Solana. Josefina Arroyo. José María Miramón. Enrique Castelruiz, que está también aquí. Bueno, pues qué día más bonito, ¿no? Para engrandecer los productos navarros. Claro, claro. Todos los días van pasando, un día el aceite, otro día el pimiento. Todos los productos navarros son buenísimos. Hay que darlos un poco a conocer, ¿no? Cuando hablamos de la alcachofa, hablamos de la verdura y hablamos de uno de los iconos para vosotros, junto con el aceite. Es que al final estamos hablando de la gastronomía, ¿no? La gastronomía, porque aparte de las demás cofradías, la cofradía que representamos nosotros, la alcachofa, es una verdura que es buenísima para la salud, porque incluso medicinal. Y claro, pues aquí estamos tan orgullosos y nos juntamos y pasamos un día bueno todos y promocionando los productos de la tierra. Para ti, ¿qué te parece este desfile tan pintoresco con las capas, con las boinas? ¿Cómo lo ves? Pues es una manera de juntarse, de hacer un día de fraternidad y de estar todos juntos bien. Al final por lo que estamos comprobando con vuestras palabras, es de engrandecer un poco los productos locales, ¿no? Sí, potenciar, si cabe, más los productos locales, no solamente de Navarra, porque viene de San Sebastián, de Francia, de todos sitios, cada uno con sus productos, ¿no? Y son productos que, quieras que no, siempre conviven. En las comidas y eso, siempre uno u otro, el maridaje es perfecto. Cuando se trate de alcachofa, aceite, vino. Bueno, pues lo dicho, que paséis un estupendo día. Igualmente. Igualmente. Igualmente. Que paséis un estupendo día. Sí, vale. Hasta aquí este especial que hemos llevado a cabo de la Cofradía del Aceite, que se realizó 16 años en esta ocasión en Cintruénigo.